quando veo tu belleza, luz de vida. Dulces ojos del amor, tu mirada es como el viento, primavera, hermano sol, que perfuma el amor. No existen palabras que puedan explicar lo que siento por ti, amada mía. No existe un momento en mi vida que no piense en ti, amada mía. Porque tú eres mi ángel que ilumina, sí, mi corazón. Tú eres el principio, tú eres mi eternidad. Alas de vida, amada mía. Gracias, gracias. Veo tu brillar, dulce, dulce, costa del amor. Tu mirada es como el viento que acaricia primavera del amor. Tú sabes que eres mi ángel. Cuando pienso en ti, la vida es un jardín de flores de esperanza. Tus sonrisas son manantiales de arcoíris con colores de esperanza, de amor, de vida. Luz que brilla en la oscuridad del odio, la tristeza, el egoísmo y la vanidad. Gracias, amada mía, ángel de mi vida. Como el viento, primavera que perfuma el amor. Dulce, dulce es tu corazón, amor, amor.